Estás sintonizando 89.3 Radio Comunitaria Cuyún, con estudios en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Estos están los cojones de aguantar las sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo... Muy buenas tardes, bienvenidos al programa de La Chispa. Desde aquí, desde Radio Comunitaria Cuyún, en el 89.3. Mi nombre es Rosy. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique. Y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15, de Godoy Cruz, provincia de Mendoza, República Argentina. Recuerde, nuestras vías de comunicación son las siguientes: 152-16-1570, al correo electrónico lachispamendoza@yahoo.com.ar o nos encontrás en la página de Facebook La Chispa Mendoza. Bueno, y como siempre, un saludo a nuestros colegas, a nuestros compañeros que hacen programas similares a los nuestros, como en Radio Perspectiva de Clase, que es una radio web de Lomas de Zamora, Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires, La Chispa, Radio Pasión de Neuquén en el 88.7, Radio Independencia con Semillas de Revolución. Un abrazo grande a Gabriel Leiró, Daniel Martínez y Claudia Naya. La Voz del Obrero, Radio Única en el 101.3 de Buenos Aires. Señal Informativa, programa de la Secretaría de Prensa de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro. Programa conducido y dirigido por Norberto Filippo y Roberto Cartes, Metro Delegados del Sindicato del Subte. Bueno, siempre, como siempre decimos, una semana picantita, caliente, con muchas idas y venidas de nuestra visión de clase, ¿no? Desde la perspectiva de la lucha de clase. Con algunas situaciones que, bueno, que de paso, bueno, las vamos a denunciar, ¿no? Cómo el Estado se pone al servicio de los monopolios. Me estoy refiriendo a esta intención que hay de del acuerdo firmado entre las mineras y el Ministerio de Educación de la Nación de imponer desde arriba hacia abajo, de imponer democráticamente. Ajá. En los colegios y en las escuelas que no se hable mal de las minerías, ¿no? Claro. Entonces, bueno, una de las quejas que ha hecho la gente del principal proyecto minero que hoy tiene gran desarrollo y que, bueno, y que gracias al aporte que van a hacer los chinos va a tomar aún mucho más vuelo, que es Baladero en San Juan. La queja es de que no puede ser que en todos los establecimientos educativos claro, se haga hincapié en que la minería es contaminante. Claro, o sea, es una cuestión de formación. No podemos formar a los niños con una realidad desde chicos, sino que, bueno, hay que seguirles mintiendo. Así como también en las escuelas muchas veces se les ha mentido de hechos históricos, o claro, se les ha dado una versión bastante parcial de la historia, como un cuentito. Algo que se le suma es que los chicos, fíjate vos que desde chiquito toman mucha conciencia con eso, porque incluso los docentes les hacen hacer trabajos sobre la contaminación ambiental y la importancia de defender la naturaleza. Bueno, ahora la disposición gubernamental es que no se hable tan mal de las mineras y que contaminan tanto, que es mentira que contaminan. Claro, no es tan así. Nosotros insistimos que existe la minería, y existe la minería contaminante, y la minería que se está imponiendo de estos grandes monopolios hoy es contaminante. Exacto. Acá se da una gran lucha. No hay lugar lucha, a duda. En San Juan lo saben perfectamente ya con la cantidad de derrames que han tenido de esta minera. Claro. El grado de contaminación, el daño ambiental que han provocado. Exacto. No pueden venir a decirles que la minería no es contaminante. Y es una gran mentira que la minería genera puestos de trabajo y trae riquezas a donde se instala, porque eso es una gran mentira, y la prueba está que en las últimas estadísticas del INDEC, controlado por el gobierno nacional, da a San Juan como una de las provincias con el más alto índice de pobreza e indigencia. Exacto. O sea que ni la minería contaminante los ha salvado. Bueno, eso es parte de algunas de las tantas cosas que nosotros vemos a diario y semana a semana, ¿no? La otra es un hecho también criticable, como es, y que repudiamos de este programa, como también sabemos que desde otros programas de esta emisora y desde nuestra emisora también tomamos esa actitud, que es repudiar la actitud imparcial que toma el gobierno provincial, alentando el enjuiciamiento a los legisladores provinciales que participaron del corte para el último paro nacional, ¿no? Exacto. Entonces, hasta la justicia mendocina pidiendo el desafuero, buscando hacerles caer el peso de la ley por todos estos artilugios que hay de códigos de falta y viejas leyes, donde se condena a aquellos que hacen un piquete, que cortan una calle e impiden en la libre circulación de los transeúntes. Bueno, ¿por qué decimos imparcial? Porque esta situación no se dio en otros casos, como por ejemplo en esta última movilización que fue convocada solapadamente desde los organismos oficiales en defensa del gobierno nacional, ¿no? Claro. Y también hubo concentración, corte de calle. Exactamente. Hubo la participación de funcionarios públicos. Que es un poco también lo que el gobernador provincial, en una actitud que se lo ha calificado de patotera, de barra brava, sí, diciendo que los legisladores tienen que dar el ejemplo. Bueno, el ejemplo lo tenemos que dar todos, ¿no? Desde el gobernador para abajo, incluso los jueces, ¿no? Sí. Que están inmiscuidos en esta maniobra. Bueno, repudiamos esta actitud. Esto es la criminalización de la protesta. Y bueno, y no todo se mide con la misma vara, ¿no? Uh-huh. Entonces, para juntarse y a cortar calles para apoyar al gobierno provincial y nacional, no hay... Estaría dentro de lo legal, pero claro, si no es una protesta, claro, mm, si claro, es una protesta en contra de las medidas que está aplicando este gobierno, es ilegal. Bueno, eso es por un lado. Bueno. Y tenemos cosas interesantes para charlar. Sí, sí, sí. Estas arbitrariedades se siguen cometiendo a nivel nacional. En programas anteriores hemos visto la actitud nefasta que tuvo la UON de La Plata con los compañeros de Siderca, Siderca, de la empresa de ¿cómo se llama? De Sideral. Con la expulsión de los delegados miembros de comisión interna, y en medio de la discusión paritaria se presenta otro hecho también de provocación para nosotros, que es lo que está pasando en Tenaris, lo que pasó con los compañeros de Stockholm, ¿eh? Sí. Que bueno, por suerte hubo posibilidades de reincorporación de compañeros ahí, Pero qué casualidad, ¿no? Que justo cuando se está en plena discusión paritaria, rebrotan estos conflictos, más que nada provocados por las patronales, uh-huh. Bueno, y por supuesto con la complicidad en muchos casos del sindicato, que generan situaciones arbitrarias que, bueno, que también la vamos a estar conversando, ¿no? Bueno, y con esta actitud patoteril también hago referencia, hicimos referencia en el programa anterior al ataque que había recibido un trabajador de la línea 60 en Buenos Aires. Bueno, que se le metieron al domicilio, le quisieron prender fuego, no eran ladrones porque no se llevaron nada. Y recordemos que, bueno, que esta empresa del grupo Dota es el que es la empresa que quiere desligarse de la muerte de David Ramallo, que murió aplastado por un colectivo que no tenía las medidas de seguridad para que él pudiera trabajar y en ese nefasto accidente perdió la vida. Vamos a tratar de comunicarnos con el compañero que fue agredido en el próximo bloque para que, bueno, él nos cuente cuál es la situación que está viviendo ahí en la línea 60. Bueno, esto más o menos es parte del contenido de este programa. Por supuesto, la lucha sigue. También tenemos gente en el sur tomando una textil, mujeres que desde los primeros días de febrero vienen con una medida de fuerza y se han, digamos, atrincherado defendiendo su fuente de trabajo, y ya estamos en mayo, han pasado 3 meses largos y la situación no se modifica. Bueno, también vamos a tratar de comunicarnos con un grupo de mujeres que ha tomado el rectorado de la Universidad del Comahue, uh-huh. Porque también en un claro espíritu patronal, el rectorado ha decidido desprenderse de los trabajadores que están en la parte de limpieza para terciarizar el servicio, claro. Y bueno, y dejando en la calle a un grupo interesante de compañeras y compañeros ahí. Bueno, esto nutrido, es, programa nutrido, sí. Así que bueno, vamos a ir al primer corte y enseguida continuamos. Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar, llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar, llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo, perdido en el siglo. Siglo XX. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo rumbo llegaré? Al 21. ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré? Perdido en el siglo. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. Di

orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. Sí señor, sí señor, somos la revolución, viva la revolución. Estos están los cojones de aguantar las sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando a tu estado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, y hablábamos recién de Tenari Siat, ¿sí? Alejandro Corso es el compañero que despidieron en Tenaris. Le crearon una causa a él y a otros cuatro compañeros, me parece. Pero a Corso lo despiden. Lo despiden, más lo despiden. Uh-huh. A los otros compañeros les hacen sanciones en la empresa. Frente a este hecho, ¿qué pasa con el resto de los trabajadores? El resto de los trabajadores inmediatamente están al tanto de la situación y hacen un paro en la fábrica. Le pararon la fábrica y empezaron con el reclamo, ¿sí? Hoy les habían dado una audiencia en la Subsecretaría de Trabajo para exigir, ellos exigían la reincorporación del compañero y tenían que comparecer las dos partes. Se presentan a la audiencia, no se llega a un acuerdo porque los empresarios no quieren reincorporarlo al compañero y pasan a un cuarto intermedio para el día lunes. Nosotros estuvimos en contacto con los compañeros, nos vamos a comunicar con uno de los trabajadores de esta fábrica para que nos cuente un poco mejor. Dentro del marco también, como decíamos, de esta negociación paritaria, donde hoy también tuvieron una audiencia paritaria, donde no se llega a un acuerdo, donde el sindicato, la UOM, maneja la paritaria solamente con los cuerpos de delegados, algunos delegados quedaron afuera. Bueno, como otros años, sabemos abiertamente, bueno, este nefasto Caló, que dirige el sindicato, tiene esas relaciones carnales con el gobierno de turno, porque en todos los gobiernos ellos acuerdan y hacen acuerdos que benefician más a las empresas que a los trabajadores, porque lamentablemente es así. Ahora también le vamos a preguntar a José a ver que nos cuente un poco, sí, sobre... recordemos que Tenari es del grupo Techín. También es como Siderca, que hablamos así en el programa anterior. Siderar. Siderar, que tiene relación con grupo Techín, ¿no? Exacto. O sea que fíjate vos que todas estas empresas que están vinculadas a este grupo están en conflicto o están en situaciones donde de alguna manera se intenta imponer un disciplinamiento a los trabajadores, claro, de parte de estas medidas que no son no son reales, son más que nada inventadas. Y bueno, y también recordemos que el año pasado nosotros estuvimos acompañando a los compañeros De Tenaris, de Tenaris también, tuvieron una lucha bastante importante, claro, ahí, los con compañeros. Suspensión de compañeros, sí. Después de reintegro y... Que y lograron reincorporación de los compañeros. Y con suspensiones y que se manejaban arbitrariamente, entonces a la gente que no estaba en los planes de la empresa, si bien los fueron obligados a reincorporarlo por la lucha de los trabajadores, no se los hacía rotar entre los suspendidos para que recuperaran horas y bueno y pudieran cobrar algo de su salario. Y esto tiene que ver con lo que nos decía Javier recién, que las decisiones se toman en asambleas, que los trabajadores se organizan por debajo en asamblea y la asamblea se respeta lo que la asamblea vota. Y bueno, que son estas nuevas organizaciones que nosotros venimos hablando en todos los programas y venimos alentando estas nuevas organizaciones sindicales y de los trabajadores, como es este movimiento sindical revolucionario que viene tomando cuerpo, en donde bueno los compañeros organizados imponen sus decisiones, las decisiones que toman junto con el resto de los compañeros y que bueno, a veces hacen cambiar el rumbo de las decisiones de los burócratas de los sindicatos. Y de las empresas también, en algunos casos. Y de las empresas también. O sea, bueno, por eso nosotros decimos que es la hora de la rebelión de las bases. Exacto. Porque este es un fenómeno que se está produciendo en muchos lugares y fundamentalmente en contra de estas direcciones burocráticas poco comprometidas con los intereses reales de los trabajadores, más comprometidas con los intereses empresariales y que otra cosa. Claro. Bueno, los mensajes que me habían llegado es que logran que los reincorporen a los compañeros que habían suspendido, que habían despedido, pero que la empresa no está de acuerdo con la reincorporación, pero que se vieron obligados por la manifestación de los compañeros, por la organización de los compañeros, se vieron obligados a tomarlos, pero que, bueno, están ahí en pie de lucha. Claro. Lamentablemente, bueno, con los compañeros de Stockholm no nos pudimos comunicar la semana pasada, ahora tampoco logré comunicación con ellos, pero nos hubiera encantado comunicarnos, pero bueno, no lo logramos. Sí vamos a ver si podemos comunicarnos con José de Tenaris para que nos cuente un poquito más de cómo fue esta situación. Bueno, y estas situaciones donde se da la complicidad de la burocracia sindical con la patronal, la vemos, ¿no? Nosotros acá en Mendoza... por eso yo le preguntaba recién a Javier el sindicato qué actitud tenía ahí, ¿no? Porque la UTA por ahí también tiene una actitudes bastante cómplices con las patronales. Mira, el otro día yo escuchaba al dirigente de UTA acá de Mendoza, donde ellos como sindicato estaban pidiendo la flexibilización laboral. Una cuestión aberrante, claro, para mí, ¿no? O sea, sí, que un dirigente sindical o un pretendido representante de los trabajadores esté pidiendo la flexibilización de los convenios para evitar, por lo que ellos dicen, los despidos y suspensiones ante las dificultades que manifiestan algunas empresas, en este caso el grupo monopólico Andesmar, que tiene mucho más de lo que se ve. Y que este mes se vieron impedidos de hacerles el pago de los sueldos en un solo pago, sino que se hizo en cuota, en dos cuotas en algunos casos, era lamentable escuchar a este individuo planteando que ante la situación del abaratamiento de los costos de los pasajes aéreos, las empresas de larga, mediana y larga distancia estaban teniendo muchas dificultades económicas para afrontar su mantenimiento, ¿no? Uh-huh. Ahí nosotros qué decimos y denunciamos. Esta empresa Andesmar, en su agencia de viaje, vende pasajes de esta empresa claro, de bajo costo, por ejemplo. Entonces, ¿hasta dónde deja de ser un negocio apostar a estos a estas empresas, ¿no? Uh-huh. Aparte, antes de pedir la flexibilización laboral, habría que pedir la flexibilización patronal. O sea, que resigne parte de su ganancia para no despedir claro. compañero, dar un mejor servicio, que un mejor servicio es colocar mejores máquinas, ¿no? Mejores coches, porque no todo el mundo viaja en avión. No todo el mundo claro. está dispuesto o tiene la posibilidad de pagarse un pasaje en avión. Por supuesto que si está más barato que el colectivo, entre hacer un viaje agotador de 12, 13 o 14 horas en colectivo, y si lo puedo hacer en 2 horas en un avión, lo va a hacer en avión, si el precio es similar, ¿no? Ahora, hay mucha gente que no se anima a subir un avión. Uh-huh. Hay mucha gente que prefiere viajar de noche, ir en una butaca cómoda para descansar, llegar descansado a su destino el próximo día, el caso de los que viajan a Buenos Aires, por ejemplo. Y no todos los coches que se ofrecen y que se cobran caros, como coche cama o coche ejecutivo, claro. Son realmente lo confortablemente necesarios para un viaje tan largo, por ejemplo, ¿no? Bueno, no nos olvidemos de lo que charlamos con Cecilia la semana pasada, que era una compañera de la empresa LATAM de aeronáutica, que ella nos decía el bajo costo de estas líneas de outcost, el bajo costo lo aplican sobre los trabajadores, no es que bajan la tarifa de los pasajes de avión, sino que lo que hacen es reducir costos laborales y por eso son de bajo costo. Porque si realmente estas empresas bajaran sus costos, las empresas de transporte terrestre se verían también obligados a competir con esa disminución en los costos aéreos como para ofrecer un servicio más accesible y poder competir. Pero bueno, como estas empresas no bajan los costos de los traslados en aire, el negocio sigue siendo redondo. Son bajo costo porque terminan teniendo más ganancia sobre lo que aplican sobre los trabajadores y sobre la seguridad de los vuelos. Y aparte, las empresas de transporte siguen manteniendo su alto costo porque no tienen con quién competir. Claro. Sí, esto más allá, esto un poco entra en este juego perverso de la oferta y la demanda. Claro. ¿No? Donde por supuesto se da rienda suelta a estas situaciones, ¿no? También habrá que ver los organismos, pero fíjate vos lo que denunciaba la compañera de LATAM la semana uh-huh. pasada, que en el caso de Expedición se iba a controlar eso desde Brasil, a través de un sistema. Bueno, y en eso iba a dejar bastante gente en la calle. Bueno. Bueno, estamos ahora en comunicación con José de Tenaris. Buenas noches, José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué María, tal? Rosy y Enrique de acá de Radio Comunitaria sí. Cuyum, del programa La Chispa de Mendoza. ¿Cómo estás, ¿Cómo José? ¿Cómo andan? Muy bien. Bien, digamos, bien es una manera de decir, ¿no? Sí, peleándola, sí. Peleándola y siempre... Siempre en la lucha, José. Siempre uh-huh. contamos la lucha y siempre sabemos que contamos con gente como ustedes que difunden estos conflictos y bueno, agradecido. La verdad que, digamos, lo hago cortita, acá nosotros estamos nuevamente con un conflicto en sí. Tenaris Cía de Valentín Alsina. El día de ayer despidieron un compañero y a 13 le metieron una sanción disciplinaria con suspensiones y una causa totalmente armada por el gerente de planta, sí. Que, digamos, subido a esta nueva... ola enloquecida de meter flexibilidad laboral y exacto. rebajas de salario en Techín, es una cosa impresionante cómo han salido a jugar. Y bueno, este gerente en planta está todo el tiempo dando vueltas para meter presión a la gente, digamos, hombre por hombre, cuerpo a cuerpo, y bueno, en eso atacó a nuevamente a los trabajadores y produjo despido. Eso fue en el día de ayer. A partir de eso se hizo una asamblea de fábrica y los trabajadores resolvieron parar la fábrica hasta tanto no se lograra que el compañero despedido volviera a ingresar. Sí. Bueno, esa fue la situación en el día de ayer. Se logró una audiencia en el día de hoy. Digamos, estamos en un escenario que todos sabemos que es muy difícil y es muy complicado porque Ministerio de Trabajo y Gobierno Nacional, digamos, están también, son ellos los que mandan. Son cómplices. Claro. Y avanzan con estas políticas y grupos tan poderosos como Techín entran en sintonía absoluta con esto. O sea que tenemos dos frentes abiertos muy duros. Sí. El Ministerio de Trabajo, en el día de hoy, lo que correspondía que hacer era una conciliación obligatoria con el compañero adentro mientras entraba en un canal de negociación. Da una nueva audiencia para dentro de una semana, pero y digamos, compromete a las partes a hacer dos reuniones en planta, pero no da la conciliación obligatoria. Claro. Entonces nos encontramos en un escenario muy complicado, pero bueno, ese fue el planteo. Nosotros nuevamente fuimos a fábrica con esta situación y la planteamos en asamblea para que la asamblea resolviera en consecuencia si volvíamos a iniciar, digamos, la medida de fuerza y el paro o dábamos esta semana para abrir este canal de diálogo que estaba pidiendo el ministerio. La gente, los compañeros están muy, digamos, con mucha bronca, están muy claros en el planteo que quieren la reincorporación del compañero. Sí. Pero también están en claro todo esto que yo planteaba antes, digamos, cómo está el escenario. Claro. Y la dureza con la que se está jugando, así que claro, lo que se planteó fue dar esta semana, no dejar para nada que esto se diluya, que esto se enfríe, pero si la semana después de, o sea, dentro de una semana que se haría la audiencia, no hay respuesta positiva, se iniciarían medidas de fuerza para lograr la reincorporación del compañero. Claro. Claro. José, esto, ¿qué tal? Enrique te habla. Buenas noches. ¿Qué tal? Estos compañeros que han sido sancionados y este compañero despedido, así, ¿tienen que ver con la gremial? ¿Han sido o son delegados o son nada más que...? Sí, mirá, en el caso puntual del compañero despedido, como uno de los tres compañeros sancionados, uno de esos tres compañeros soy yo. Sí. Nosotros dos ya hemos sido despedidos el año pasado, que se logró la reincorporación. Sí, sí, sí. Y es claramente una persecución político-gremial, pero los otros dos compañeros son dos compañeros que, vamos a decirlo en términos fabriqueros, están bien vistos, digamos. Claro. Y eso queda muestra a las claras, digamos, que acá hay una persecución generalizada. Para meter presión, para meter miedo y para avanzar con las medidas flexibilizadoras, digamos, claro, no se salva a nadie, y eso es lo que los compañeros veían ayer en la asamblea, que decían que si dejábamos pasar este despido, que es un despido que lo arman y lo presentan como despido con causa, ya mañana nos vamos a encontrar con el gerente bajando de sus oficinas y marcando a cualquier persona porque no le gustó su cara, porque fue al baño o por lo que sea. Claro. Y despidiéndolo, digamos. Claro, exacto. Bueno, y aparte... Se suma claro, a la persecución política sindical, la persecución a todos los trabajadores de la planta, claro, porque quieren avanzar tanto en condiciones de trabajo como en salario, como en reducir puestos, y si tienen que despedir, despedir. Uh-huh. Y nosotros comentábamos, bueno, que las condiciones laborales ustedes también siguen reclamando porque... faltan medidas de seguridad, no, las condiciones no son óptimas para trabajar, ¿verdad, José? Digamos, acá Techín se da una política de seguridad y ahora una nueva forma que le llaman tolerancia cero, en la cual ellos no permiten que ningún trabajador esté sin todos los elementos de seguridad correspondientes. Uh-huh. Pero a la vez tenemos la línea de producción que labura con soldadoras que... digamos, emanan un ruido que es superior al que estaría establecido para poder trabajar. Sí. El ruido, el polvillo, bueno, una serie de cuestiones que no se atacan porque tendrían que hacer inversiones bastante onerosas. Claro. Y en ese camino siempre nos están responsabilizando de cualquier situación que pase a nivel accidente, es responsabilidad nuestra, digamos. Claro, esa es el planteo que ellos están todo el tiempo, siempre tenemos la culpa de algo, digamos. Sí, totalmente. Claro, el asunto es, bueno, como decís, todo esto tiene que ver con, o sea, con el aumento de la rentabilidad de la empresa, ¿no? A partir del achicamiento salarial, ya sea por reducción de personal, o con estas medidas que intentan de alguna manera ser ejemplificadoras para el resto de los trabajadores, para esto que vos decís, ¿no? Meter miedo, avanzar sobre la flexibilización, que bueno, que tiene que ver con todo esto que estamos charlando, ¿no? Ahora, sí, digamos, en el caso de China es muy evidente también esta cuestión de que acá nosotros estamos dentro de un marco acuerdo de suspensiones que se firmó hasta el fin de junio, en el cual, de acuerdo a la necesidad de trabajo que ellos tengan, te pueden suspender, y en esas suspensiones uno pierde el 20% de su salario. Están todo el tiempo llorando, digamos, su necesidad, que la cuestión está mal, y de golpe te encontrás con que inauguran una planta en Estados Unidos, compran otra en Brasil. Bueno, nada, es como que el caso de Techín puntualmente es como querer tapar el sol con la mano, hablar de crisis cuando totalmente es todo lo contrario. Claro, y más para ustedes los trabajadores, que son los que saben la producción que tiene la fábrica y el enriquecimiento que tiene la fábrica a costa del esfuerzo y del trabajo de ustedes. Exactamente, y nosotros eso cuando lo planteamos, cuando lo decimos en esos términos, rápidamente la gerencia de planta o todos los lacayos que ellos saben tener pagos te dicen que bueno, que entonces nosotros no queremos que la empresa le vaya bien, que nosotros no queremos que la cuestión avance, que la industria nacional. O sea, nosotros lo que queremos es que respeten a los trabajadores, nosotros lo que queremos es que se respeten nuestros puestos de trabajo, y nosotros lo que tenemos en claro es que todo lo que tenga que ver con una ganancia empresaria es en base al sudor y a la sangre de los trabajadores, y a partir de eso reclamamos que se respete los puestos de trabajo. Nosotros no podemos estar en una situación continua de que te despide, que tenés que pelear y que tenés que reincorporarte. Claro. Digamos, lo que pasó el año pasado y lo que está pasando ahora no solo afecta esta cuestión de lógico, peleamos, logramos la reincorporación, pero después todo el daño psicológico que sufren los compañeros es terrible. ¿Sí? El temor, digamos, este compañero puntualmente que ayer fue despedido, Alejandro Corso, un compañero que tiene que mantener una familia, tiene dos hijos, uno de los hijos tiene que estar cuidándolo por cuestiones de salud, el compañero trabaja todo el tiempo, cumple sus funciones, tiene 24 años de fábrica, tiene la máxima categoría de mecánico de mantenimiento, o sea, todo eso no alcanza. Claro. Como que aparte de todo eso que hace, de todas sus responsabilidades, de cómo las cumple, no alcanza. Hay que mostrar que acá nada va a alcanzar, que siempre vamos a ser culpables, que siempre tenemos que pedir disculpas y que tenemos que estar agradecidos que no nos despidan, digamos. Y a partir de eso, ellos avanzan con todas estas políticas que bien estamos nombrando acá, salarios, condiciones de trabajo. O sea que todo depende del criterio personal de un gerente, que puede estar de malo bueno o buen ánimo, y ahí tomar medidas, ¿no? Porque un poco será eso también, ¿no? Sí, digamos, acá es concreto, hay una política aplicada para avanzar sobre los derechos de los trabajadores. Claro. Y el ánimo del gerente siempre termina cayendo para el mismo lado, ¿viste? Exacto. Nunca se levanta de buen ánimo y un día justo le dio aumento a un trabajador. No, siempre termina volteando para el mismo lado. Exacto. O sea, son las políticas que ellos están aplicando y que, digamos, las llevan a cabo. Y es terrible, digamos, avanzar hombre a hombre, ¿viste? En una guerra sin cuartel, y del otro lado nosotros que nos tenemos que organizar y dar la pelea unido y enfrentando un enemigo tan poderoso. Ahora, también, eso más o menos lo conocemos de la experiencia del año pasado, que vos mismo transmitías la importancia de la asamblea, hacerse fuerte abajo. Hoy, el sindicato local, ¿qué papel está jugando en este caso, por ejemplo? Mirá, en este caso, justamente hoy que tuvimos la audiencia, el directivo que vino a la audiencia planteó que el secretario adjunto de la seccional, Daniel Laporta, nos mandaba, digamos, una comunicación en el cual él hacía un planteo y hacía un compromiso ante los trabajadores de que no iba a aceptar ningún despido. Uh-huh. Nosotros lo tomamos eso, lo planteamos claramente tanto en la audiencia con los compañeros que nos habían venido a dar la solidaridad en la puerta del ministerio como en la asamblea. Primer punto. es lo que corresponde. Claro. Exacto. Para eso es una organización gremial. Exacto. Para que defienda a los trabajadores, no me tiene que venir a explicar nada, pero ya que lo explicó y ya que se comprometió, lo que nosotros entendemos como trabajadores que vivimos en la lucha, en la defensa de nuestros derechos, lo que se dice con la boca se banca con el cuerpo. Así que si el compañero Daniel Daporta, secretario adjunto de la seccional Avellaneda, dice que no va a aceptar ningún despido, nosotros lo vamos a bancar con el cuerpo en fábrica, y es más, en la asamblea de fábrica se planteó que venga a fábrica. Claro, exacto. Que venga a fábrica y vamos a ir todos juntos a dar la pelea. Exacto. Ellos siempre tienen esos famosos frases, los históricos apotegmas. Claro. Sí. Esos históricos apotegmas que estos compañeros se manejan y te dicen dentro del con los dirigentes a la cabeza con la cabeza de los dirigentes. Exacto, bueno, nosotros lo que le decimos es que vamos a hacer la corta, muchachos, si ustedes están dispuestos a dar la pelea, se vienen acá a la fábrica y entre todos vamos para adelante. Lamentablemente, como bien lo dijimos nosotros en la asamblea y como bien lo dijimos en el Ministerio de Trabajo, nosotros estamos enfrentando a la patronal poderosa, poderosísima como Techín, la que estuvo trabando durante más de 2 o 3 meses la paritaria nacional, y ahora me estoy enterando que hace 10-15 minutos la paritaria se cerró. No. La paritaria, la UOM, la cerró hace un rato, y no sé, están hablando de un 20% y pico en 2 veces, con alguna suma fija para fin de año, digamos. Siendo buena ley, los chicos. Claro. Muy triste la situación del trabajador metalúrgico, en una realidad de un 60, 70 y casi un 80% de los trabajadores a nivel nacional que cobran el básico. Claro. Va a ser muy triste todo este año con estos salarios para estos compañeros. No, entonces, contra esta patronal nosotros tenemos que ir a dar la pelea en defensa de los puestos de trabajo, y este secretario adjunto de la seccional Avellaneda que dice que va a dar la pelea. Bueno, que venga y se junte con nosotros acá en la puerta de la fábrica y demos la pelea. Exacto. Claro. Y si no, lo vamos a denunciar, José, porque para eso también estamos. Entendemos que en política hay un montón de factores que influyen, entendemos las disputas de las organizaciones y de los partidos políticos, y de estos partidos políticos que ahora están más pensando en la cuestión electoral, que en la cuestión de la defensa de los puestos de trabajo, como pasó bien con en el Congreso Nacional de la UON en Mar del Plata, que el planteo que hacía el secretario general a nivel nacional de la UON, Antonio Caló, era que el apoyo de parte de la UON iba a ser para Randazzo. Mire, secretario general de la UON, el Congreso Nacional de Trabajadores Metalúrgico que se hace es para definir política para defender a los trabajadores, no para la interna del PJ. Entonces, eso es lo que nosotros planteamos. Vos querés pensar o querés ser de tal o cual partido, ese es un problema tuyo. Nosotros decimos, tenemos que enfrentar a las patronales y necesitamos estar todos unidos, para eso tenemos una organización sindical. Exacto, y que tiene que estar desprendida de los partidos políticos, porque así tiene que ser. Es una herramienta para defender a los trabajadores, no para hacer política. Así que ya te digo, nosotros la verdad que estamos en una situación complicada, difícil, en un escenario muy difícil, pero estamos dando la pelea y no vamos a bajar los brazos durante toda esta semana en el reclamo de la reincorporación del compañero, y llegado el caso que no se dé una respuesta favorable en la próxima audiencia, se volverá a hacer una asamblea y se planteará las medidas de lucha que entendamos que tenemos que hacer, pero digo, la verdad que uno escucha un montón de dirigentes sindicales que vamos hasta las últimas consecuencias, que esto no lo vamos a aceptar, que si tocan a uno, tocan a todo. Mucho verso. Claro. Mucho verso. Claro. Nosotros lo que decimos es que vamos a pelear hasta que el compañero quede reincorporado. Claro. Y estamos dispuestos a dar la pelea como la dimos el año pasado. Vamos a poner el corazón, vamos a poner el alma y vamos a poner el cuerpo para que eso se resuelva favorablemente. Siempre. Así que bueno, nosotros lo vamos a mantener al tanto de cómo va la situación, pero nosotros no vamos a bajar en nuestro planteo de la reincorporación de este compañero, porque estamos convencidos que no es un planteo por una reincorporación, sino por frenar la ola de despidos que se van a venir a partir de esto, si esto se queda como un precedente. Exacto. Exacto. Y bueno, ahí ustedes tienen toda esa experiencia ganada con la lucha, la asamblea y la resolución de los problemas en forma masiva. Yo creo que eso es, digamos, la única herramienta que hoy tenemos los trabajadores para enfrentar a estas burocracias cómplices de las patronales, a estas patronales apañadas por este gobierno y, bueno, y fundamentalmente que tienen sus leyes. Vos mismo acabas de decir que la conciliación obligatoria es si le conviene a la patronal y si no corre. Uh-huh. Entonces nos queda nada más que nuestro propio poder, que es justamente el de ser hacedores, el de ser constructores y ser los que transformamos la naturaleza con nuestro trabajo. Y bueno, y en la unidad y en la organización por abajo, con la participación de la mayor cantidad de compañeros posible, resolviendo en asamblea, ¿no? Sí, sí, totalmente, digamos, es eso. Tan claro y tan sencillo para entender y tan difícil para construir, pero es el camino que nosotros tenemos que darnos, porque no hay otro camino, ¿no? Y el otro camino es el de entregar a los trabajadores, pongámosle el nombre que le pongamos, y pongámosle... Con aparato, sin aparato. Sí, hay que llamarlo por su nombre. Bueno, José, nosotros vamos a estar en comunicación, vamos a estar pendiente de lo que pase el próximo lunes en la audiencia. Vamos a estar pendientes de lo que ustedes resuelvan en asamblea y, como siempre decimos, vamos a colaborar con la difusión y qué mejor de la voz de ustedes, de los protagonistas de esto, ¿ah? Les agradezco y, bueno, nada, nos vamos a poner, estamos en contacto todo el tiempo, con las novedades que tengamos las vamos a llevar a difusión. Y sabemos que esto que está pasando acá, en una planta que pertenece a un grupo tan importante, es lo que está pasando en el resto de las plantas del mismo grupo, y es lo que está pasando para abajo en las distintas metalúrgicas. Entonces creo que es importante que se entienda que nosotros lo que queremos mostrar con esto no solamente es que queremos la reincorporación de un compañero, que para nosotros no es menor porque es un compañero de lucha, un compañero que se ha ganado el mango toda la vida, honestamente, que no queremos que quede en la calle, pero que no solamente es eso, es también mostrar que unidos por abajo, planteando las cosas con fuerza, con inteligencia, podemos salir adelante. Exacto. No sigamos esperando que vengan a salvarnos, porque nunca nos van a salvar. No. Así que es hora de que nosotros nos unamos por abajo y demos la pelea, que no va a ser fácil. Claro. Nadie está diciendo que esto es fácil, pero tampoco es imposible, ya se mostró el año pasado, y también hay otras luchas en otros lados que se dan, que por supuesto no tienen la suficiente cobertura mediática en los grandes medios, pero hay mucha gente que está luchando en todo el país para que esto no avance. Exacto. José, totalmente de acuerdo con vos. Bueno, un abrazo grande, compañero, un abrazo ahí al resto de los compañeros, fuerza, y estamos en contacto. El próximo miércoles vamos a estar informando cómo continuó la lucha, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, José, un abrazo grande. Un abrazo. Bueno, chao. Estuvimos en comunicación con José de Tenari SEAT Buenos Aires. Al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo. Imposible bajarse de esta ruta.

somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, y salimos apurados porque estamos en una comunicación muy importante con una compañera de Neuquén, con Claudia, que es personal de limpieza de la Universidad de Comahue. Buenas noches, Claudia. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Soy Rosy y Enrique del programa La Chispa de Radio Comunitaria Cuyún de Mendoza. Bueno, y nos enteramos que ustedes tienen ahí un conflicto que puede ser que han hecho una toma del rectorado de la universidad en demanda de sus puestos de trabajo. Sí, mira, nosotros estamos en sí en la ciudad de General Roca, Río Negro, adentro del decanato de Derecho, en lo cual ya llevamos ocupando 53 días este lugar, pero qué bien. Pidiendo que el rectorado, que sí está en la provincia de Neuquén, el rector sería Crisafulli, nos devuelva nuestros puestos de trabajo, porque nos han dejado en la calle. Claro. Ustedes eran personal de pertenecientes a la universidad, estaban precarizados, tenían cargo, ¿cómo era la relación de ustedes con la universidad? Nosotros hace 2 años que estamos prestando el servicio para la universidad, primero con una empresa santafesina que nos, sí, que nos estafó, se retiró del lugar sin pagarnos y nos dejó, sí, sin insumo, quedamos en la calle. Eso, sí, fue un mes y medio de lucha en el 2015, sí, donde después nos hicimos parte de una cooperativa para poder seguir trabajando, prestando el servicio. Y bueno, el contrato se termina el 30 de noviembre del año pasado, lo cual estuvimos trabajando hasta el 10 de marzo, que iniciamos la ocupación, sí, totalmente en negro. Claro, a nosotros, claro, se nos despide cuando empezamos a tomar esta medida, pidiendo que el rector dé a entender de en calidad de qué estábamos trabajando, ya que no teníamos más contrato con la, no tenía contrato con la cooperativa. Claro. Y él, al pedir que nosotros, pidiendo que nos blanquee, la decisión que toma el rectorado fue despedirnos. Claro, claro, se lavó las manos. Sí. Claro. O sea que lo que buscaría es un poco, bueno, de prescindir de ustedes, porque la limpieza es necesaria en los edificios de la universidad, y que cómo contratarían a otra empresa. Es un poco la finalidad que tiene el rectorado. Mira, sí, mira, esto todo fue muy muy mal de principio, porque bueno, nosotros iniciamos esta ocupación del sector del decanato, donde hay solo oficina, el resto está separado de todo lo que es aula, el sector de los chicos. Sí. Lo que sí, las autoridades de la facultad de acá decidieron ellos empezar a declarar asueto, estuvieron declarando asueto 20 días seguidos donde no hubo clase, lo cual en esos 20 días nosotros nos ofrecimos para limpiar en varias ocasiones gratis, totalmente gratis, para poder, claro, que los chicos volvieran a clase. Ellos se negaron totalmente un día, porque acá dentro de la facultad de General Roca, lo que estamos saliendo a denunciar nosotros es la corrupción y el alto nivel de agresión que tienen algunos compañeros no docentes. Claro. Se juntan ellos, un grupo que siempre hemos tenido un conflicto con el grupo, porque ellos piensan que el personal de limpieza no tiene que ser parte de la universidad. Claro. Somos de afuera. Claro. Hicieron meter la misma empresa que limpia el rectorado de Neuquén, que es la empresa Ventura, trajeron a los empleados esos a limpiar, los cuales están viniendo a limpiar y los chicos volvieron a clase. Nosotros seguimos igual adentro del decanato, con la ocupación, como te decía, que lleva 53 días, peleándola, sí, día a día, porque es muy complicado, somos 7 mujeres. Claro. Estamos acompañadas por los alumnos y de distintas agrupaciones, y para algunos partidos políticos que se han acercado, sindicatos que nos colaboran con el tema de la comida, de por ahí darnos algo de plata para poder llevar a la casa. Claro. Es una situación muy, la verdad que es una situación terrible la que se está viviendo acá con los compañeros. Hemos recibido amenazas, amenazaron a las familias nuestras de que si no nos retiramos del decanato te pueden matar. Les van a agredir a la familia. Sí, uh-huh. Nos hacían mierda un hijo, así nos había puesto la nota. Así, claro. Que... un no docente llamado Gustavo Gerván, que es delegado de APUN, el cual, ¿qué hace a la semana que nosotros iniciamos la ocupación? Este señor es jefe de mantenimiento acá en Roca, agarra y hace una denuncia en la federal. Esto le da el paso a la federal, que un día de la mañana estábamos las compañeras nomás solas, sin alumnos, sin nadie, y se ve que aprovecharon esa oportunidad y se metieron adentro del decanato de una a querernos sacar. Claro. Bueno, lo cual nos resistimos. Eso, lo que hicieron fue sacar fotos, grabarnos a todos una por una, como si fuéramos fuéramos delincuentes. Lo único que somos todas mujeres reclamando nuestro puesto laboral. Claro, son mujeres que quieren trabajar nada más. Repetime el... tampoco estoy diciendo un trabajo de oficina. Limpieza. Claro. Para mí igual es un orgullo limpiar, no tengo ningún problema. Pero para esta gente no entiende que nosotros también... somos parte de la universidad. Claro. En el convenio colectivo de los no docentes incluye el sector de limpieza. Exacto. Como parte de no de personas no docentes. Claro. Es indispensable, Claudia, es indispensable. Son parte del organismo de funcionamiento de una universidad. ¿Y este individuo de ATEN, qué es, delegado, qué es lo que es, representante gremial? ¿Quién? ¿Sí? El que nombraste, ATEM, que es de delegado. Gustavo Gerván es delegado del gremio de APUN. Gustavo Gerván. Gerván. Sí, él. Gerván es el apellido. Bien. Sí, Gerván. Sí, él es delegado de los no docentes, el cual se cree con muchas atribuciones. Ya igual habíamos tenido muchos conflictos con este hombre porque es una persona agresiva, el cual tiene dos denuncias por intento de abuso y nosotros la sacamos a relucir en el momento que él empezó a acosar y a molestar a una de las compañeras de limpieza. Ajá. Y un día también golpeó a otra compañera, a la cual a él no le caía bien, le metió una patada en un sopapo, también lo salimos a denunciar. Claro. Pero bueno, también nos salieron con el tema de que no éramos parte de la universidad, que hay un protocolo que se usa con alumnos, docentes y no docentes, y nosotros no entraríamos ahí. Claro. Entonces, bueno, este señor termina siendo casi el rector de la universidad, él es jefe de mantenimiento, pero... acá se hace una corrupción tan manda grande y, demanda, y gravísima, claro, que se hace lo que él dice. Es más, hoy por hoy él entra a trabajar a la mañana y si te estás afuera del decanato parada, él pasa, te insulta de la peor manera que puede haber hacia una mujer. Claro. Ahora, personaje nefasto. Sí. Uh-huh. Sí. Claudia, ¿eh? Ahí llevan 53 días, ¿no? Casualmente tienen tanta resistencia, o sea... ¿Ahí hay apoyo de los estudiantes, de los docentes? ¿Hay algún reconocimiento? ¿O cómo lo están manejando ese tema? Sí, los estudiantes, docentes y no docentes que nos acompañan, nos vienen a ver día a día. Y los chicos, la mayoría, hay alrededor de 10 chicos que todas las noches vienen a dormir y después en el transcurso del día se van rotando para que no estemos solas. Claro. Ajá. O sea que no es una medida aislada, digamos, ¿no? O sea que tienen el reconocimiento de la comunidad educativa ahí. Bueno, eso es bueno, ¿no? Es importante. Y sí, eso es muy importante, lo que te da fuerza, aparte. El que toma la decisión es desde Neuquén, el Crisafulli este. ¿Ese es el que tiene que tomar las decisiones? Sí, justamente el rector Crisafulli de la Universidad Nacional de Comahue. Ajá. El cual hubo un consejo superior hace 20 días y fuimos y todos los decanos de las facultades votaron por la continuidad laboral nuestra y que se nos pague lo que se nos debía. Claro. Y por implantar el tema de la tercerización, que no tendría que estar en la universidad. Ajá. Bueno, lo que hizo este hombre, que es el rector, de seguir lo que dijo un consejo superior, que es muy importante, dijo que no tenía ni una validez. Por eso, hoy por hoy, nosotros estamos pensando en la semana que viene, si logramos conseguir la manera de bancar los pasajes y dirigirnos directamente al CIN, donde nos pueda atender el presidente, el que maneja el sector de los rectores, para poder llevarle este maltrato que estamos recibiendo de este señor. En forma directa, aparte de negando todo lo que es la... O sea, ese consejo que de alguna manera es es un organismo plural que sostiene la autonomía de las universidades para tomar decisiones. Sí, sí. O es sea muy que importante. Despóticamente el tipo, o sea, actúa por su cuenta, y esto judicialmente no se puede denunciar, Claudia. Nuestra abogada, que es Victoria Nafa, ella está, estamos por denunciarlo por incumplimiento de deberes de funcionario, claro, de funcionario público. Claro. Lo que pasa es que estamos apretadas porque ellos nos amenazan en todo momento que si sale alguna denuncia de nuestro lado, menos se sentarían en una mesa a dialogar por la continuidad laboral. Entonces, estamos hoy por hoy viendo, denunciamos, no denunciamos, capaz que denunciamos y menos se van a sentar. Está muy complicada la situación, realmente está muy complicada. Habría que ver si esa empresa que traen de afuera no tienen algo que ver con ellos, porque por lo general a veces cuando, porque esto ha pasado en otros lugares, ¿no? Cuando se resisten así a reconocer a los trabajadores propios para darle paso a una empresa de afuera, terciarizada, a veces tienen esas empresas, tienen que ver con esta gente que toma decisiones. Capaz que quizá Fuli es pariente, dueño o socio de esta empresa que ya está mandando gente a limpiar ahí. Claro, Ventura. ¿Sabés qué? Claro. La empresa Ventura tuvo, este es el tercer nombre que va cambiando. Y es más, tiene agarrado todo el resto de las facultades acá de Comahue, las tiene también esta empresa. El único sector que no tenía ocupado era General Roca, que no tenían ellos. Claro. Ajá. Lo que sí a nosotros nos llama la atención y estamos averiguando, tratando de averiguar, es lo que vos decías justamente, tenemos que encontrar el vínculo de dónde viene, porque como te comentaba, esta persona que nos molesta ahí adentro, que es el jefe de mantenimiento, es la gente que está prestando servicio adentro, son familiares y amigos de él, la señora de él, cuñada de él, sobrina de él. Claro, por así. Eso. Claro. Y sí, lo más probable es que él sea también él socio. Él sea también socio de esta empresa. Es claro. Lo que creemos y estamos tratando de averiguar. De averiguar, pero, claro. Es más, es algo gravísimo, pero ¿sabés qué pasa? Que ¿a quién se lo podemos denunciar? Vamos a tener que salir sí o sí. Queremos ir hacia Buenos Aires a denunciar, a tratar de mostrar toda esta situación, porque acá el rector no quiso ni hacer nada con ese tipo, intentó... Claro. Sí, ajá, muy señor. Y fuera de lugar con mi compañera, y cuando lo hago yo a la otra compañera tampoco. Claro. Entonces acá, al rector, que es la autoridad máxima, no podemos ir a acudir a él, realmente no podemos. Claro. Y sí, está vinculado o tiene compromiso con esta gente. Lamentable, ¿no? Porque fíjate vos estás hablando de una agresión física directa de este individuo sobre una compañera. Con todo el movimiento que se está dando a nivel nacional contra la violencia de género, que una universidad, que es una organización importante en la sociedad, no tome... Bastión de la cultura y de formación de futuros profesionales. Que no tome medidas en estos casos es porque, ¿qué clase de valores están transmitiendo para abajo, para su... Claro. Para la formación de los estudiantes y todo eso lo que viene de los futuros profesionales, admitiendo y soportando esta... De la Facultad de Derecho, estamos hablando también de la Facultad de Derecho. Claro. Sí, eso por ahí es medio hasta cómico, te diría, claro. Porque cuando te preguntan dónde te pasó todo esto, vos decís la Facultad de Derecho. Claro. Entonces, la gente no lo puede entender y nosotras menos, claro. Realmente ya este nivel que estamos... pasando esta instancia hoy de tener 53 días acá adentro, nosotros pensamos que ellos están jugando a nuestro desgaste, a decir, bueno, en algún momento se van a cansar estas 7, se van a ir, porque es como estar aislada de todo y no viene ninguna autoridad. Claro. Pero bueno, créeme que día a día no sé de dónde estamos sacando fuerza y seguimos resistiendo porque necesitamos volver a nuestro trabajo. Pero muy bien, y nosotros las felicitamos y bueno, y desde acá... Nuestro apoyo, nuestra difusión, vamos a tratar, nosotros tenemos ahí contacto con alguna gente en Neuquén para darle difusión, porque bueno, esto es como vos decís, este apriete que tienen, el miedo a las represalias, hay que hacerlo público, que se entere la mayor cantidad de gente posible para que esta gente se vea cohibida por la notoriedad que toma el caso y que, bueno, que no accione, porque, bueno, si accionan van a tener consecuencias gravísimas. Así que, bueno, nosotros el apoyo nuestro es de difundir el apoyo solidario desde ya a la medida que están tomando, bueno, de desearle fuerza y suerte en esta medida y bueno...

protege esa vida que crece y el amor se ha perdido. Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, y haciéndonos un poquito eco de lo que hablamos recién con Claudia, denunciamos a Gustavo Gerván, que es delegado de ATEM, que es el jefe de maestranza de ahí de la Universidad de Comahue, que ejerce esta presión sobre estas chicas que son del personal de limpieza, al rector también, Crisafulli, que desoye los organismos que él, a los que él tiene que responder, en clara connivencia con esta empresa Ventura, que debe tener alguna relación con esta gente, porque es la empresa que ellos están favoreciendo. Y bueno, nuestro apoyo total a estas chicas que están haciendo el aguante ahí dentro del rectorado, del decanato de la Facultad de Derecho. Aparte, recordemos que este tipo, Gustavo Gerván, sí, aparte es delegado del personal no docente. Claro. Y de intendente o encargado de mantenimiento del edificio. Claro, encargado de mantenimiento. O sea, que es un cretino, un burócrata. Es un cretino, total, ¿no? Un cretino, aparte ejerciendo bien violencia de género, porque ante el avance hacia las chicas y la negativa de las chicas, claro, hasta ha tenido agresiones físicas. Claro. Una aberración total, sí, lo sí, que sí pasa ahí. Bueno, aparte de que también Claudia denunciaba que en la empresa Ventura esta que está... Que está la mujer, la hija, una sobrina, claro. O sea que ha colocado toda su familia el tipo y con razón, por supuesto, se niega a que las compañeras sean reconocidas, claro, como trabajadoras de limpieza, uh-huh, de la universidad directamente. Uh-huh. Y con la amenaza permanente, mirá, la amenaza directa de que van a dañar a los hijos, a los familiares de estas chicas que están ahí si, claro, hacen una denuncia. Yo creo que acá nos está mostrando lo que hablamos recién con José de Tenari, uh-huh, y con la agresión lisa y llana al compañero de la línea 60. O sea, nos está mostrando cruelmente lo que es el sistema capitalista hoy. Exacto. En nuestro país, ¿no? O sea, con la impunidad con que se manejan, con la impunidad con que están llevando una agresión sistemática sobre la clase trabajadora, que apunta justamente a esto, ¿no? A la reducción de los puestos de trabajo, al intento de disciplinamiento de la clase, y bueno, pero de este lado también hay una respuesta, ¿no? Disciplinamiento, ¿y a través de qué métodos? De sí, tan supuesto violento. El capitalismo, nosotros decimos, es salvaje. Uh-huh. Y mientras mayor es la crisis del capitalismo, más salvaje se vuelve. Entonces toma medidas más extremas. Y esto lo estamos viendo, ¿por qué? Porque los trabajadores están organizados, los trabajadores dan lucha, como estas compañeras que llevan 53 días con esa toma, como los compañeros que pararon la fábrica de Tenaris, de este grupo monstruoso que es Techín, como los compañeros de Stockholm que pararon la fábrica e hicieron reincorporar al compañero, como los compañeros que día a día manifiestan en la calle, como los compañeros docentes que todavía en Buenos Aires siguen en lucha y siguen con las asambleas porque no han cerrado paritarias. Claro. Entonces la clase trabajadora está dando un pie adelante en la lucha y bueno, por eso es que tenemos esta agresión extrema del capitalismo, que es la que quiere frenar este movimiento de trabajadores y la que quiere disciplinar a los trabajadores con estas medidas tan extremas, tan agresivas y tan salvajes. Sí, sí, que ya están pasando, digamos, de lo normal a lo irracional, ¿no? Sí. Porque amenazar familiares, atentar contra la seguridad de un delegado, son cosas, digamos, totalmente terroristas. ¿Eh? Sí, no nos olvidemos del compañero delegado que fue intoxicado. Con agua pesada en el sur, en el Chocón. Exacto. Entonces, claro, esto que está demostrando, ¿no? Que hay una agresión irracional y terrorista. Acá el terrorismo es el capitalismo, ¿no? Que está usando métodos terroristas para intentar amedrentar a la clase trabajadora. Ante eso, nosotros que vemos lo que, bueno, vos misma señalabas, toda esta organización independiente que está surgiendo, todo este hartazgo de los trabajadores hacia sus burocracias sindicales que se entronan en las direcciones de los gremios y lo único que hacen es negociar con las patronales, claro, en contra de los trabajadores. Lo estamos viendo con este acuerdo que firma la UON después de amenazar con discursos tremendos de paros, medidas de fuerza por tiempo indeterminado, y termina firmando por un acuerdo que solamente beneficia a las patronales y que no se apartó un solo puntito de lo que ellos pretendían, más allá de las amenazas de la cúpula sindical burocrática de la UON, ¿no? Escuchamos más temprano la reacción, la bronca en las palabras de José cuando se lo informa de cuál había sido el acuerdo final de la UON hoy día. Es un poco el reflejo de lo que deben estar sintiendo muchos trabajadores metalúrgicos que estaban esperando realmente una recomposición salarial considerable de acuerdo a lo que se exigía o había iniciado la cúpula gremial, que no se iban a bajar del 35%. Bueno, ahí estamos, ¿no? Bueno, los mensajes que me llegan es que el acuerdo ha sido un 25% en dos cuotas. Por supuesto, han firmado las principales cámaras del comercio de las empresas, sí. Es lo que han impuesto, ¿no? Un 25% en dos veces. Bueno, esto que nos está diciendo, ¿no? Que bueno, lo hablábamos también con el tema de cómo la agresión hacia las compañeras ahí de limpieza de la Universidad del Comahue. Que la justicia funciona nada más que para los poderosos, ¿no? Las reglas de convivencia, en este caso de lo que rige la autonomía y el gobierno autónomo de las universidades, es violada lisa y llanamente por un decano que toma medidas arbitrariamente, independientemente del consejo consultivo de la universidad, que le pidió o le aconsejaba o le pedía que el personal de limpieza debía ser reincorporado y tenerlo como trabajadoras directas de la universidad, y sin embargo este señor sigue insistiendo con sus políticas y sus medidas, y bueno, y hace caso omiso a eso. Entonces, digamos, las leyes de la burguesía las cumple la burguesía cuando les conviene, claro, a ellos, y cuando no les conviene no las cumple, ¿no? También quedó demostrado en la conciliación obligatoria de Claro, que no fue dictada hoy la conciliación obligatoria que debería haber dictado el Ministerio de Trabajo para que reincorporaran al compañero y después se viera cómo se resolvía, no dictó la conciliación obligatoria. Los mandó a hacer una reunión en planta entre las dos partes, a ver si llegan a un acuerdo. No hay acuerdo posible. Ahí el único pedido y lo que exigen los compañeros, y no se van a bajar de esa exigencia, es que al compañero Corso lo tienen que reincorporar. Eso es innegociable. Entonces, mandan una audiencia para el lunes que viene, nuevamente, a ver qué es lo que han resuelto entre las dos partes. Cuando el Ministerio de Trabajo debería haber dictado la conciliación obligatoria y que el compañero volviera a la planta. Bueno, esto, una vez más, es insistir sobre lo mismo, ¿no? Las leyes de la burguesía son para beneficiar al capital, al gran capital. Las organizaciones gremiales hoy son cómplices y socios de las patronales, lo están demostrando estas denuncias que venimos haciendo, y por eso es que la clase trabajadora se está dando otras instancias de organización colectiva e independiente para poder enfrentar con su masividad estas luchas y enfrentar esta agresión del capitalismo hacia la clase, ¿no? Por eso es que también nosotros aprovechamos y bueno, informamos que este fin de semana que viene en Villa Constitución se ha citado a un plenario nacional de organizaciones o de compañeros vinculados a estas nuevas organizaciones, estas nuevas conformación de agrupaciones, delegados de base que están empezando a buscar un hilo conductor que unifique todas estas luchas, que unifique todas estas experiencias y se pueda dar una respuesta a nivel nacional con propuestas y organización para ir generando una herramienta nacional que sea útil a la clase trabajadora, que no esté ligada a ninguna legalidad de este sistema burgués que condiciona y también desfigura la democracia obrera. Y bueno, eso son las experiencias que estamos tratando de transmitir, y eso es un poco lo que se está autoconvocando en Villa Constitución este fin de semana. Como programa La Chispa vamos a estar ahí. Exacto. Vamos a tratar de tomar testimonio de las agrupaciones y de los compañeros que ahí se están autoconvocando. Y bueno, y ese va a ser nuestro mejor aporte, ¿no? De este programa que decimos que de los trabajadores para los trabajadores, estar con una experiencia que pensamos que va a ser el puntapié inicial de una gran experiencia de la clase obrera para nuestro país, ¿no? Con compañeros que por supuesto también están despojados del apetito individual de estas próximas elecciones que se abren, que incluso ya se largó la campaña, morbosamente ya se inició la campaña y ya empiezan a aparecer los candidatos a pelearse. Bueno, esto que se está autoconvocando en Villa Constitución tiene otro cariz, tiene que ver con los problemas genuinos de los trabajadores, con la necesidad genuina de la clase obrera y de buscar la conformación de una herramienta nacional que nos lleve a una emancipación definitiva como clase, ¿no? Bien. Bueno, ¿y esto qué está queriendo decir, no? Como nosotros siempre decimos. Siempre decimos que la revolución está en marcha. Y es hora de la rebelión de las bases. De las bases. Muy bien, bueno, un agradecimiento a Michael, nuestro operador, que hace posible que ustedes nos escuchen y nos podamos comunicar. El próximo miércoles estaremos con ustedes con muchísima más información. Un saludo muy grande, buen fin de semana, hasta pronto. Chao, hasta el miércoles. chica.